si te llegara a perder. ¡Ay, mi vida! Siento que a tu cariño de a poco me lo van robando. Siento que tu amor no tiene la misma fuerza de ayer. Siento que el fuego de tus besos ya no me abraza tanto. Dios mío, ¿qué será de mí si te llegara a perder? Vamos, quítame esta duda, no me castigues tanto. Sabes que fuerte y tan grande por ti es mi querer. Nada como tu abandono a mí podrá acabarme. Dime que solo son temores y me amas como ayer. Ay, amor, amor, amor, ¿por qué siento tanto temor? Dicen que el corazón no engaña y él me dice que te pierdo. Sé que tienes miedo de ceder. Lentamente juntemos tu piel y mi piel. Esa boca de miel que quiero comer. Llegó el momento del placer. Amor, juntemos nuestros cuerpos. Sin censura me desnudaré. Vivamos el placer. Apriétame, apriétame y gózame. Locura total hasta el amanecer. ¿Milagro? Soy yo. ¿Y tú? Dos cuerpos que se aman piel con piel. ¡Gózalo! ¡Caña costa! ¡Upa! Desnudos, disfrutando del placer. Desnudos, como la primera vez. Desnudos, dos cuerpos que se aman piel con piel. Oh, no, no. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Querías sabor? Te lo traigo yo con la grupera, mi vida. Lo que me pasa, que tú me tientas con tu figura y me pones loco. Tauro negra, que me superas cuando te veo bailando sexy con tus caderas. Sé lo que quieres tú y no comprendes. Yo te prometo no hacer problemas y entregarme. Te tientas tanto, tú sabes cuánto. Yo quiero eso después de un beso y tú sabes cuándo. ¡Óyeme, mi negra! ¡Échate pa' acá! ¡Cómo! ¡Ay, mírame! ¡Tócame! ¡Acércate! ¡Lúcete! ¡Disfrútalo! ¡Gózalo! ¡Cuando estemos bailando! ¡Me quedo! Capucho Quirón. ¡Los Varicosas! Me tientas cuando me miras.